Ok, muy bien. Ha llegado la hora de apausar el tiempo, de detener las estructuras para hacer una entrada dimensional hacia los mensajes del sacerdote del rock, aquel que se preocupa por el bienestar y la salud mental de todo el personal. Sí, ya para despedirme, el padre rock and rollero les manda unos mensajes desde su iglesia cósmica. Para todos aquellos chavos acelerados y todas las personas que creen que el rock and roll es nada más puro vicio, violencia, sexo, anarquía. No es cierto. El rock and roll renace últimamente como un sistema espiritual. Lástima que todavía no haya nadie establecido cómo está la onda, pero los mensajes del sacerdote del rock and roll, pues ahí les van. Gracias. Hasta yo mismo me asusto al mirarme en un espejo. Qué feo estoy. Estuve feo de chiquito y estoy feo ahora de viejo. Qué feo estoy. Y siempre quise tener una novia bien bonita. Pues qué pasó, que por feo lo que agarré fue tan solo otra feita. Qué feo estoy. Yo recuerdo que mi mami hasta lloraba de tristeza. ¡Qué feo estoy! Tengo barros en la cara y muy grande la cabeza. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, qué feo estoy. Ya mi papi me decía, no sé para qué naciste. Mis amigos se reían de mi carota de chiste. En la noche ya no salgo porque asusto a los viejitos. Y resulta que en el día asustó niños chiquitos. Pienso ya ponerme serio en tratamiento de belleza, pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Sí. Para estrella en películas de horror. Qué feo estoy. Porque asusto a los leones con mi aliento de lo peor. Sí. Qué feo estoy. Cuando rasco yo mis barros me salen como lombrices. Gusanitos muy chistosos que comen mis cicatrices. Qué feo estoy. Pues siempre estoy eructando y yo gasto por lo que. ¡Qué feo estoy! Puedes buscar por las narices mientras me pesan los pies. ¡Qué feo estoy! Hablo con la boca llena salpicando a los presentes. Y para acabar tengo un ojo bien podrido y me faltan 7 dientes. Tengo una pata de palo y una mano de espuma. Tengo una joroba verde y una barriga que abruma. Pienso ya ponerme a hacer un tratamiento de belleza, pa' que recen en mis barros y me limen la cabeza. Ok. Muchas gracias por su atención. Ok. Ahí nos vemos al rato. Aquí está su amigo y su hermano en el café del artesano. ¿Cómo te sientes en Aguascalientes? Me dijo un intruso del DF. Cálmate tranquilo, por favor, no seas mequetrefe. Los hidrocálidos son válidos,